Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa con el pie derecho y ya estamos a miércoles, a mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que se hayan despertado felices, contentos y descansados. Y para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit. Tenemos un cielo nublado, en algunas partes está muy nublado, en otras partes todavía está despejado, está soleado. Así que hoy va a estar frío, para que ustedes se vayan preparando, si todavía no salen de sus casitas. Tenemos un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 30, con cielos despejados. Para el día de mañana jueves, máximas de 41, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes, máximas de 43, mínimas de 32, también con cielos soleados y despejados. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 47, mínimas de 30, con cielos soleados, con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Y para el día domingo, máximas de 39, mínimas de 27, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hoy va a estar frío, pero no se va a comparar con el día domingo y el próximo lunes, que son las temperaturas más bajas que tendremos. A partir del día miércoles de la próxima semana va a aumentar un poquito la temperatura a 52 las máximas, para que ustedes tengan contemplado pues este pronóstico, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

sabes cuánto yo soy otro tanto que quiero decir. Y en el tiempo

Con Donald Trump en la presidencia y controlando el Congreso, el Partido Republicano ha disfrutado durante los últimos 2 años de un poder casi total en Estados Unidos. Hasta ahora, el triunfo obtenido por el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de periodo, celebradas el día de ayer, significa el fin de la hegemonía republicana en el poder legislativo y puede cambiar significativamente la dinámica política en el país. A partir de ahora, las iniciativas de la Casa Blanca no solo deberán superar el escrutinio del Poder Judicial, que desde el 2017 ha sido el principal órgano de control sobre el Ejecutivo de Trump, sino que además se toparán con una Cámara Baja regida por una mayoría demócrata. Aunque el Partido Republicano logró mantener el control del Senado, la pérdida de la Cámara de Representantes implica un cambio significativo que puede traer notables consecuencias. BBC Mundo cuenta 4 cosas que pueden cambiar tras las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos. La primera, el fin de la agenda republicana unilateral. Con el control de los poderes ejecutivos y legislativo, el Partido Republicano tenía la capacidad de impulsar y aprovechar en solitario las iniciativas legislativas que considera pertinentes, como por ejemplo los recortes de impuestos aprobados en diciembre del 2017. Menos éxito tuvieron con intentos por derogar y reemplazar la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare. Una de las promesas de los republicanos para los comicios del 2016, que no pudo materializarse por divisiones en sus propias filas. También en el número 2, mayor supervisión sobre la Casa Blanca. Más allá del control sobre la agenda legislativa, el triunfo en la Cámara de Representantes le otorga al Partido Demócrata grandes facultades de supervisión sobre el Ejecutivo de Donald Trump. Con su nueva mayoría, los demócratas podrán designar a sus legisladores al frente de las comisiones parlamentarias, incluyendo, por ejemplo, del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, en cuyo seno y bajo mando republicano se desarrolló una investigación sobre la supuesta interferencia de Rusia en la campaña presidencial de 2016. En sus conclusiones se cuestionó la labor de los servicios de inteligencia estadounidense y se negó la existencia de algún tipo de colusión entre la campaña de Trump y Moscú. Esta investigación podría ser reabierta. La prensa estadounidense ha publicado informaciones según las cuales antes de las elecciones ya había algunos demócratas estudiando la posibilidad de usar otras comisiones para investigar los negocios de la familia Trump e incluso buscando las vías legales para desde el Congreso obtener copias de las declaraciones de impuestos del mandatario. Desde mediados del siglo pasado, existía la tradición de que los principales candidatos presidenciales en Estados Unidos hicieran públicas sus cuentas con el fisco. Donald Trump se negó a hacerlo, con lo cual generó una gran polémica. Más allá del mandatario, los nuevos poderes de supervisión de los demócratas en la Cámara de Representantes les permitirán investigar, citar y obligar a comparecer a los altos cargos del gobierno para que rindan cuentas sobre los asuntos más polémicos. Los demócratas tendrán ahora su primera oportunidad para investigar los posibles nexos entre la campaña presidencial de Trump y Rusia, el imperio financiero del mandatario y cualquier acusación de corrupción contra altos funcionarios de su gobierno. Número 3. Un gobierno por decreto. Con los republicanos controlando el Senado y los demócratas en la Cámara de Representantes en un ambiente político polarizado, es poco probable que el Congreso logre aprobar leyes significativas. Será una situación parecida a la que se vio durante la última etapa de Barack Obama, cuando había más probabilidades de que se produjera un cierre técnico del gobierno porque no lograban que le aprobaran los presupuestos y no se aprobaba casi nada en el Congreso. Fue lo que señaló Sonsher. En estas circunstancias es previsible que Trump acuda, como hizo en su momento Obama, al uso del orden ejecutivas para gobernar e imponer su visión de país dentro del marco de discrecionalidad que le otorgan las leyes. Cabe destacar que durante sus primeros 2 años en la Casa Blanca, Trump ha hecho uso de estos decretos con bastante regularidad, en gran medida para deshacer normativas aprobadas por su antecesor. Ahora, con pocas opciones de obtener el visto bueno de la Cámara de Representantes, estos decretos pueden convertirse en una herramienta fundamental para el Ejecutivo estadounidense. Y número 4, regreso al bipartidismo. El hecho de que el control de las cámaras del Capitolio están divididos no tiene necesariamente que derivar a un bloque legislativo. Otra opción sería que la nueva situación obligue a republicanos y demócratas a negociar y entenderse para sacar adelante sus respectivas iniciativas. Los acuerdos bipartidistas tienen una larga tradición histórica en los Estados Unidos. Sin ir muy lejos, el año pasado el Congreso aprobó la ley para contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos a través de las sanciones CATSA, por sus siglas en inglés, que vio la luz con un apoyo casi unánime. Fue aprobada por 98 de 100 senadores. Esta norma era objetada por Trump, quien en el momento de firmarla emitió una declaración en la que dejaba claro que consideraba que esa ley tenía fallas y le cuestionaba por limitar el poder presidencial para negociar con esos países. Inmigrante ecuatoriana gana su pase al Congreso por Florida. Debbie Mukasel Powell, inmigrante ecuatoriana del Partido Demócrata, venció ayer al republicano Carlos Curbelo en la contienda con un escaño en la Cámara de Representantes en el 26º Distrito de Florida. Es una reñida contienda, se impuso por la mínima con 50.9% de los votos frente a 49.1% de Curbelo, hijo de exiliados cubanos. Mukasel Powell es una inmigrante ecuatoriana de 36 años que ha trabajado. Mukasel Powell es una inmigrante ecuatoriana de 36 años que ha trabajado para varias organizaciones sin fines de lucro en el condado Miami-Dade. Sus propuestas incluyen prevención de la violencia y protección del medio ambiente y la ley de cuidado de salud asequible, la cual Curbelo prometió revocar, según el New York One Noticias. Mukasel Powell emigró a Florida en 1996 cuando tenía 14 años con su madre y hermanas. En el 2016 compitió contra Aniter Flores para el Senado de Florida, pero fue derrotada 54-46. El padre de Mukasel Powell murió asesinado a tiros en Ecuador, según CNN. Y Rusia no ve perspectivas de mejora de relaciones con Estados Unidos tras las elecciones. Rusia no vislumbra mejoras en las maltrechas relaciones con Estados Unidos tras las elecciones legislativas de este martes, en las que los republicanos mantuvieron el control del Senado, pero perdieron el de la Cámara de Representantes, según informó hoy el Kremlin. Se puede suponer con gran probabilidad que en el horizonte no se vislumbran perspectivas halagüeñas para la normalización de las relaciones ruso-estadounidenses, dijo a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, al ser preguntado sobre el impacto de los comicios intermedios en Estados Unidos sobre las relaciones entre los países. Al mismo tiempo, recalcó que eso no significa que Moscú no esté deseando continuar el diálogo con Washington, ya que en el mundo de hoy existen muchos problemas cuya solución requiere de la comunicación ruso-estadounidense. Se trata de asuntos de estabilidad y el control de armas, cuestiones que no se van a desvanecer sin ningún diálogo, fue lo que precisó. Y finalmente insistió en que Rusia no ha interferido, no interfiere ni piensa interferir en los procesos electorales en ningún país, incluido Estados Unidos, en contra de las fobias existentes al respecto. Y demócratas ganan gubernaturas, republicanos retienen estados. Los demócratas intentaron el día de ayer recuperar su poder en capitales de todo el país, logrando la gubernamentura de varios estados claves, avanzando en su estrategia nacional para revertir años de dominio republicano en los capitolios estatales. Sin embargo, sus triunfos en Illinois, Michigan, Nevada y Wisconsin se vieron compensados por las victorias de los republicanos, que retuvieron uno de los puestos más codiciados, el del gobernador de Florida, además de los de Ohio y Arizona. Estos tres estados tendrán un papel destacado en el mapa presidencial en 2 años. Horas después del cierre de casillas, una de las carreras más disputadas del país, la que enfrentaba a la demócrata Stacey Abrams y al republicano Brian Kemp por la gubernatura de Georgia, estaba demasiado ajustada como para nombrar un vencedor. Lo mismo ocurría a última hora del martes en Connecticut entre el demócrata Ned Lamont y el republicano Bob Stefanowski, y en Alaska entre el republicano Mike Dunleavy y la demócrata Mark Begge. Los demócratas derrotaron al republicano Scott Walker en Wisconsin para completar su barrido en la región del Alto Medio Oeste. Walker era uno de los principales objetivos del partido y una figura divisiva en su estado. Llegó al cargo con una oleada de popularidad del Tea Party del 2010 y llamó la atención de todo el país por encabezar el retroceso de los derechos sindicales. El triunfo de Tony Evers da al partido la oportunidad de deshacer algunos de los logros de Walker, como estricta ley de identificación de votantes y una norma que acabó con la negociación colectiva para los funcionarios. Y Trump felicita a Pelosi por el triunfo demócrata en la Cámara Baja. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, telefonió la noche del día de ayer a la líder de los demócratas en la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosi, para felicitarla por el triunfo de su partido en esta Cámara. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, reveló en un comunicado que el mandatario llamó a Pelosi sin ofrecer detalles sobre el contenido de la conversación y al líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Paul Ryan. Asimismo, Trump telefonó al líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, para felicitarle por las ganancias históricas en la Cámara Alta. El presidente también llamó para felicitar a los republicanos Rick Scott, Mike Dewin, Kevin Cramer, Josh Hawley, Brian Kemp y Ron DeSantis. Scott es el aspirante republicano por el Senado en Florida, mientras que DeWine es el candidato a la gobernación de Ohio, Cramer al Senado por Dakota del Norte, Hamley a la Cámara Alta por Missouri, Kemp para a la gobernación de Georgia y DeSantis por la de Florida. Y en información deportiva, el Canelo gana primer premio, bueno, gana premio, no el primero, gana el Premio Nacional del Deporte de este año 2018. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez se hizo acreedor al Premio Nacional del Deporte en su edición 2018 en la rama profesional, luego de haber vencido por decisión unánime a Gennady Golovkin el pasado 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada. El comité decidió darle este galardón al pugilista mexicano. Meses después, Canelo firmó el contrato más jugoso que jamás se haya cerrado en la historia del deporte profesional. Las peleas del tapatío serán transmitidas vía streaming en Estados Unidos por la corporación Dance, que tiene derechos de transmisión de importantes ligas de fútbol mundial. Saúl Álvarez obtendrá una nueva defensa de su título en diciembre próximo ante Rocky Fielding, en la que será su primera aparición en Nueva York, específicamente en el Madison Square Garden. La foja de Saúl ha quedado en 50 victorias, una derrota y 2 empates. En la categoría del deporte no profesional, el premio le fue otorgado a la marchista mexicana Alekna González, quien ganó el oro en el Mundial de Atletismo Sub-20 en Finlandia. Y el uruguayo se aleja de París y su próximo destino sería Madrid, Edison Cavani. Edison Cavani estaría pensando en cambiar de aires durante el próximo verano. El uruguayo se habría cansado de estar por debajo de Neymar y Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain y valoraría jugar en el fútbol español con el Real Madrid o el Atlético de Madrid, clubes que se habrían interesado en el atacante. La falta de goles en Madrid haría que los dos conjuntos de la capital española estén pendientes del mercado de la delantera como prioridad. En el equipo blanco es más claro la falta

En la riqueza, en ese día la certeza de sus ideas le dará un impulso que está necesitando desde hace tiempo para realizar sus proyectos. En el bienestar, se le presentará una ocasión única para realizar un viaje de placer en compañía. Olvídese de la rutina y acepte la invitación que le hicieron. Para el signo de Géminis, relájese, ya que será un día donde su espontaneidad será bien recibida. No deje pasar el tiempo y exprese sus emociones en el momento oportuno. En el amor, transitará un ciclo de maduración en las relaciones. Hoy dará por concluido el vínculo que tiene con esa persona y que hace tiempo está desgastado. En la riqueza, deberá priorizar el plano económico en este día, ya que podría surgir algún inconveniente monetario que no se esperaba. Aléjese de las distracciones. En el bienestar, trate de no irritarse sin sentido con su entorno. Utilice esa energía en algo creativo. Es un momento para contactarse con su mundo interno y relajarse. Para el signo de Cáncer, anímese y comience a interpretar los mensajes de sus propios sueños. Eso lo ayudará a conocerse mejor y a que sintonice con su inconsciente. En el amor, demuestre su amor con sinceridad y ternura. Trate de guiarse por sus sentimientos y verá que las relaciones afectivas irán mejorando de poco en poco. En la riqueza, comprenda que si intenta incluir nuevos métodos de trabajo en algunos de sus proyectos, en poco tiempo obtendrá favorables respuestas a cambio. En el bienestar, si pretende tener un buen estado psicofísico, será óptimo que descanse más por las noches, que coma menos y abandone el sedentarismo lo antes posible. Para el signo de Leo, sería bueno que aprenda y cambie de manera en que enfrenta la vida a diario. Comience a disfrutar de lo que tiene y no se haga tanto problema. En el amor, en caso de que no tenga alma gemela en su vida, es un buen momento para encontrarla. Salga a divertirse y encontrará en un lugar menos pensado. En la riqueza, respete y hágase respetar por sus compañeros de trabajo. Intente incorporar nuevas pautas laborales para construir bases sólidas en los negocios. En el bienestar, si se siente psicológicamente saturado, opte por las flores de Bach y la aromaterapia. Estas terapias encontrará la ayuda que está buscando. Para el signo de Virgo, intente conservar una sola dirección y ponga toda su energía en lo que realmente quiere. De esta forma podrá alcanzar lo que desea con mucha rapidez. En el amor, deberá oír sus sentimientos más íntimos antes de tomar decisiones en el marco afectivo. Piense bien antes de tomar una determinación equivocada. En la riqueza, trate de mantener su posición laboral y aplique su energía en lo que desea. Pronto conseguirá concretar ese proyecto económico que lo tiene acobardado. En el bienestar, sorpréndase con un día diferente. Busque conocer un nuevo lugar que le inspire el alma. Esta noche invite y comparta con alguien su amor por el arte. Para el signo de Libra, haga lo posible para desprenderse de aquello que le hace mal en su vida, elija nuevos rumbos y vivirá una etapa de renovación interna muy enriquecedora. En el amor, si su familia lo demanda, trate de tenderle la mano y colabore con ellos en lo que necesita. No se haga el distraído o distraída, no mire hacia otro lado. En la riqueza, prepárese. Prepárese, ya que aparecerán nuevas oportunidades laborales, los logros irán apareciendo de forma continua y en determinado tiempo. En el bienestar, incluya en su alimentación diaria más productos naturales, hierbas, frutos secos. De esta forma verá que su organismo funcionará mucho mejor. Para el signo de Escorpión, lo más recomendable para este día, cuando intente comunicarse con alguien, será que busque un diálogo conciliador sin confrontar a la gente que lo rodea. En el amor, hoy la presencia lunar acrecentará y facilitará la relación que tiene con su alma gemela. Comprométase y juéguese más por la persona que tiene a su lado. En la riqueza, trate de ser más conservador cuando tenga que tomar una determinación en sus finanzas. De pasos seguros en vez de tomar decisiones impulsivas. En el bienestar, prepárese, ya que ese estado de confusión mental continuará durante el día de hoy. Intente no asustarse y desesperarse, ya que todo pasará rápidamente. Para el signo de Sagitario, seguramente en este día se le presentará una situación donde deberá buscar una solución inmediata a ese conflicto. Trate de no involucrarse

que moja. No quiere ver a close up. Un bite me en la boca. Oye, papi, feel like a mocha. Come get a little closer. And bite me in la boca. Rabiosa, rabiosa. Come closer. Come pull me closer. Yo soy rabiosa, rabiosa. Come closer. Come pull me closer. music. Rhythm. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y bueno, te tengo una noticia fuera de lo común a la vez, es de tecnología porque es un nuevo invento o reinvento que acaban de hacer y pues si estás desayunando ahorita o estás comiendo algo, pues igual te recomiendo que dejes de hacerlo. Que no sé, bueno, cómo sea tu imaginación, ¿no? Pero bueno, se trata de un inodoro que desarrolló Bill Gates que transforma el excremento humano en fertilizante sin necesidad de agua. Lo acaban de escuchar muy bien. Yo sé que tal vez para algunos ahorita escuchar estas palabras pues no va a ser muy agradable, sobre todo si están desayunando o si están comiéndose algo, ¿verdad? Pero es un gran avance porque pues sabemos que tenemos que cuidar el agua y aparte, o sea, utilizar el propio pues los propios desechos físicos, vamos a decirle, y convertirlos en fertilizante, pues como que es un salto, ¿no? Gigante. Y eso se debe a que Bill Gates, filántropo multimillonario, fundador del imperio de tecnología Microsoft, dijo unas palabras el día de ayer durante Reinvented Toilet Expo. Debo decir que hace una década nunca imaginé que sabría tanto sobre el excremento. Eso fue lo que dijo y fue con lo que empezó en un evento en Pekín sobre nuevas tecnologías de inodoros. En su presentación, Gates llamó la atención al esgrimir un frasco pues de desechos humanos y lo hizo como un recurso para alertar sobre las bacterias y enfermedades relacionadas con los sistemas higiénicos deficientes. Bill and Melinda Gates Foundation, la fundación de la que es dueño junto con su esposa, ha gastado más de 200 millones de dólares investigando el campo de la tecnología de inodoros en los últimos 7 años. Durante la peculiar exposición de, bueno, se eximieron 20 productos sanitarios de vanguardia destinados a destruir bacterias dañinas y prevenir enfermedades. Y Gates bromeó sobre lo mucho que había últimamente conocido sobre el excremento. Definitivamente nunca pensé que Melinda tendría que decirme que dejara de hablar sobre inodoros y heces fecales en la mesa, fue lo que dijo. El evento de 3 días se alinea con la intención del presidente Xi Jinping de convertir la llamada revolución de los inodoros en una prioridad política. Los productos presentados tienen como objetivo mejorar la tecnología sanitaria para que operen sin necesidad de conexión con el alcantarillado, a la vez que son capaces de separar los desechos líquidos de los sólidos y eliminar los subproductos dañinos. Yo no sé si podemos reinventar el inodoro y otros sistemas sanitarios, fue lo que dijo. Es una cuestión de qué tan rápido escalará esa nueva categoría de soluciones fuera de la red del alcantarillado. El inodoro introducido por Gates, aseguró el empresario, también es capaz de convertir los desechos en fertilizantes. Y también Gates describió los inventos en exhibición como los avances más importantes en saneamiento en casi 200 años. Pero la verdad es que sí es un avance, y pues disculpas, ¿no? Si alguien está comiendo ahorita algo, no sean muy imaginativos. Yo sí soy muy imaginativa, por eso les advertí antes de decirles. Pero pues lo que dice también Gates a BBC es que aproximadamente podría tener un precio de $500. Dice, solo vas a pagar unos cientos de dólares por un inodoro. Si es realmente fantástico, tal vez 500. Estaríamos ahorrando todos los costos de las aguas, los productos de procesamiento, pero tenemos que reducir el precio casi en un 10% de lo que representan los modelos. Gates dice que hacer esto no le será imposible a los mercados de los nuevos productos. Y pues eso es lo que tienen hasta el momento. Y otra información que les tenía es acerca de los geoglifos, que son misteriosos y que están intrigando investigadores en Brasil. Un cuadro gigante con un círculo en medio en el suelo de Brasil podría parecer una mera curiosidad para el ojo inexperto, ¿verdad? Pero para los conocedores, estas formas geométricas en la tierra crean una estructura de gran valor histórico, que es un geoglifo. En una área de 20.000 metros cuadrados en el estado de Acre, al noreste de Brasil, se pueden encontrar un geoglifo que, según calculan científicos, se hizo entre 1500 y 2500 años atrás. El diseño, elaborado con zanjas de aproximadamente 11 metros de ancho y 2.5 de profundidad, se encuentra en el sitio arqueológico Jacob Sá, a unos 50 kilómetros de Río Branco. Y ahora puede llegar a ser inscrito como patrimonio brasileño y por lo tanto protegido por ley. De ser así, esa sería la primera vez que un geoglifo tendrá el reconocimiento de patrimonio por parte del Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, IFAN, que es por sus siglas. La gigantesca figura de Acre también está entre los bienes candidatos a integrar a la lista de patrimonio mundial, para la cual necesita ser avalada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de Ciencia y Cultura. Se calcula que hay más de 500 geoglifos en Brasil y la mayoría en Acre, y el estudio de esas estructuras pueden ayudar a entender la ocupación precolombina de ese país. El trabajo realizado por la Universidad Federal de Pará en el 2010 y 2014, identificó 410 sitios arqueológicos denominados geoglifos en el estado de Acre, fue lo que dijo a BBC Brasil el arqueólogo Flavio Rizzi Calipo, director del Centro Nacional de Arqueología de IFAN. Aunque la mayor concentración de estos sitios está en Acre, también se encuentran en los estados del Amazonas y Rondônia, también lo explicaron, y Calipo resalta, sin embargo, que ese número puede ser mucho mayor. Y la verdad es que son muy interesantes, porque estoy viendo las fotografías y obviamente pues se ve todo como un pasto verde con algunos árboles, algunas palmeras, y en la tierra se ve como un círculo y alrededor, bueno, hace cuenta que es un cuadro grande y dentro del cuadro un círculo grande que casi toca las esquinas. Entonces, esos son los geoglifos, y que se han encontrado a raíz de nuevas investigaciones, y recientemente más de 80 nuevos sitios se ubicaron en Mato Grosso, lo que amplía bastante no solo el número de geoglifos conocidos, sino que también su distribución especial en el territorio brasileño, y eso lo dijeron los arqueólogos. Aunque solo una de las estructuras deba ser botada esta semana, el sitio Jacob Sá está formado por dos geoglifos. y con los nuevos descubrimientos, Trindade resalta también la preocupación ambiental. Muy interesante, ¿no? Podría estarles dando más información acerca de este tema. A mí me encanta, me fascina. Y porque pues nos gustaría saber, ¿no? Bueno, a mí me gustaría saber un poquito más. Ustedes saben lo que son los geoglifos. Tal vez lo están identificando con los jeroglíficos, ¿verdad? Bueno, hay una correlación directa entre esos hallazgos arqueológicos y el avance de la ganadería y la deforestación ambiental. Ese hecho llamó la atención sobre la necesidad del gobierno de garantizar la preservación de aquellos visiblemente amenazados por la acción humana contemporánea. Y por otro lado, su nominación busca no solo la valorización del carácter científico, sino que también el aspecto afectivo, en especial para grupos indígenas, cómo la comunidad científica intentan comprender sus funciones. Y bueno, pues con eso me voy a ir directamente al tema del día. Estoy tratando de darles algo, una información pues más certera, ¿no?, sobre este tema. Pues también lo describen como un tatuaje en la tierra. Entonces, para que les quería dar exactamente qué es la definición, pero pues no me la da aquí, acerca de los geoglifos. Y pues ya saben, son como unos tatuajes en la tierra. Bueno, ahora sí vamos a irnos con el tema del día, porque ya me estoy expandiendo también en el tema. Y ya volvemos. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 25, La justicia de Dios, el apartado número 5, que nos habla sobre el estado de impecabilidad. Este apartado está muy cortito, pongan mucha atención, que recuerden que fueron de los últimos capítulos ya de este curso, del libro de Un Curso de Milagros. El estado de impecabilidad. El estado de impecabilidad es simplemente esto: todo deseo de atacar ha desaparecido. De modo que no hay razón para percibir al Hijo de Dios de ninguna otra forma excepto como es. La necesidad de que haya culpabilidad ha desaparecido porque ya no tiene propósito, y sin el objetivo de pecado no tiene sentido. El ataque y el pecado son una misma ilusión, pues cada uno es la causa, el objetivo y la justificación del otro. Por su cuenta, ninguno de los dos tiene sentido, si bien parece derivar sentido del otro. Cada uno depende del otro para conferirle el significado que parece tener. Y nadie podría creer en uno de ellos a menos que el otro fuese verdad, pues cada uno de ellos da fe de que el otro tiene que ser cierto. El ataque convierte a Cristo en tu enemigo y a Dios junto con él. ¿Cómo no ibas a estar atemorizado con semejantes enemigos? ¿Y cómo no ibas a tener miedo de ti mismo? Pues te has hecho daño y has hecho de tu ser tu enemigo. Y ahora no puedes sino creer que tú no eres tú, sino algo ajeno a ti mismo. Algo distinto, algo que hay que temer en vez de amar. ¿Quién atacaría lo que percibe como completamente inocente? ¿Y quién que desea atacar podría dejar de sentirse culpable por abrigar ese deseo, aunque anhelase la inocencia? Pues ¿quién podría considerar al Hijo de Dios inocente y al mismo tiempo desear su muerte? Cada vez que contemplas a tu hermano, Cristo se halla en ti, ante ti. Él no se ha marchado porque tus ojos estén cerrados. Mas ¿qué podrías ver si buscas a tu Salvador y lo contemplas con los ojos que no ven? No es a Cristo a quien contemplas cuando miras de esa manera. A quien ves es al enemigo, a quien confundes con Cristo. Y lo odias porque no puedes ver en él pecado alguno. Tampoco oyes su llamada suplicante, cuyo contenido no cambia, sea cual sea la forma en que la llamada se haga, rogándote que te unas a él en inocencia y en paz. Sin embargo, tras los insensatos alaridos del ego, tal es la llamada que Dios le ha encomendado que te haga, a fin de que puedas oír en él su llamada a ti, y la contestes devolviéndole a Dios lo que es suyo. El Hijo de Dios solo te pide esto, que le devuelvas lo que es suyo, para que así puedas participar de ello con él. Por separado ni tú ni él lo tenéis, y así no os sirve de nada a ninguno de los dos, pero si disponéis de ello juntos, os proporcionará cada uno de vosotros la misma fuerza para salvar al otro y para salvarse a sí mismo junto con él. Si lo perdonas, tu Salvador te ofrece salvación. Si lo condenas, te ofrece la muerte. Lo único que ves en cada hermano es el reflejo de lo que elegiste que él fuese para ti. Si decides contra su verdadera función, la única que tiene en realidad, lo estás privando de toda la alegría que habría encontrado de haber podido desempeñar el papel que Dios le encomendó. Pero no pienses que solo él pierde el cielo, y este no se puede recuperar a menos que le demuestres el camino a través de ti, para que así tú puedas encontrarlo caminando con él. Su salvación no supone ningún sacrificio para ti, pues mediante su libertad tú obtienes la tuya. Permitir que su función se realice es lo que permite que se realice la tuya. Y así caminas en dirección al cielo o al infierno, pero no solo. ¿Cuán bella será su impecabilidad cuando la percibas, y cuán grande tu alegría cuando Él sea libre para ofrecerte el don de la visión que Dios le dio para ti. Él no tiene otra necesidad que esta, que le permitas completar la tarea que Dios le encomendó. Recuerda únicamente esto, que lo que Él hace, tú lo haces junto con Él, y tal como lo consideres, así definirá su función con respecto a ti, hasta que lo veas de otra manera y dejes que Él sea para ti lo que Dios dispuso que fuese. Frente al odio que el Hijo de Dios pueda tener contra sí mismo, se encuentra la creencia de que Dios es impotente para salvar lo que Él creó del dolor del infierno. Pero en el amor que Él se muestra a sí mismo, Dios es liberado para que se haga su voluntad. Ves en tu hermano la imagen de lo que crees es la voluntad de Dios para ti. Al perdonar, entenderás cuánto te ama Dios, pero si atacas, creerás que te odia, al pensar que el cielo es el infierno. Mira a tu hermano otra vez, pero con el entendimiento de que es el camino al cielo o al infierno, según lo percibas. Y no te olvides de esto. El papel que le adjudiques se te adjudicará a ti, y por el camino que le señales caminarás tú también, porque ese es tu juicio acerca de ti mismo. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Les dije que era cortito. Este es el estado de impecabilidad. Nuevamente nos habla, ¿no? Nos habla acerca de nuestros hermanos. Yo creo que la mayoría de nosotros atribuimos nuestros problemas a algo externo, ¿verdad? Algo que no está con nosotros. Si estamos enojados con alguien, pues le atribuimos algún rencor, algún pleito, algo que nos dijeron y no nos gustó, algo que dijeron con intención de hacernos sentir mal, etcétera, etcétera. Siempre es externo y a veces no nos hacemos responsables, ¿no? De que somos nosotros los que hemos creado ese sentimiento o esa emoción o ese simplemente esa experiencia. Cuando nosotros aceptamos a nuestros hermanos y realmente estamos viendo a las personas, estamos viendo a Dios en ellas, porque los estamos viendo impecables, es ahí cuando estamos viendo nada más el reflejo de Dios. Pero si seguimos atacándolos, pues estamos viendo nuestra muerte, y no es nuestra muerte física, ¿no? Sino la muerte a lo que se refiere el libro, pues ya la gente que ha escuchado pues todo este curso, sabemos a qué se está refiriendo cuando nos habla de la muerte, ¿no? Estamos muriendo cada vez que nosotros nos dejamos llevar por el ego, por el mundo de las ilusiones y por nuestras percepciones erróneas. ¿Por qué? Porque estamos dejando de disfrutar la paz. Si tú no estás viviendo, es obviamente que estás muriendo, ¿verdad? Si no estás viviendo en paz, ¿qué quiere decir? Que te has alejado de ese conocimiento interno. Esa verdad está contigo. Ese perdón que necesitas otorgar a la persona que dices no puedo, me es difícil, no estoy preparado, necesito tiempo, etcétera, etcétera. Eso nada más viene pues de tu propio ego y quererte sentir especial. Y no lo digo como un regaño, lo digo como algo que ya está claro y que debemos pues de verlo y de sacarlo, ¿no? Desde nuestro interior. A veces pensamos de que si seguimos alejándonos de ciertas personas o de ciertas situaciones, o si seguimos conservando ciertas emociones desagradables de nuestro pasado, pues tal vez eso nos hace que algún día despertemos y podamos perdonar. Eso no nos hace que en el futuro pues llegamos a perdonar. El perdón está en este momento, y el perdón se da con la aceptación de que la persona que está a tu alrededor es la imagen y semejanza de Dios, porque eso lo eres tú. O sea, es tu espejo, y si quieres ver a odio en esa persona, pues estás viéndote con odio a ti mismo, no a la otra persona. Por más de que le atribuyas de que me dijo esto, que me insultó, que me agredió, no. Todo ese insulto, toda esa agresión viene de tu propia percepción y de tu propia creación. Si ponemos un ejemplo, si alguien te insulta, si alguien te dice cosas desagradables y tú no entiendes su idioma, pues te vas a reír, ¿verdad? Porque nada más estás contemplando a esa persona como lo que es, como una imagen tuya. Pero si le estás dando interpretación y conoces lo que te está diciendo, pues puedes agarrarte de esas palabras y decir que esa persona es mala. Y pues ahí viene como que un ejemplo, ¿no? De decir, entonces, ¿quién es el del problema? ¿El problema es el que se agarra de las cosas o el problema viene de la persona que te dice las cosas? Pues ahí te lo dejo de tarea, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de este estado de impecabilidad, porque eso lo tienes tú. Y tú eres el único que puedes decir. La salvación no te pide ningún sacrificio para ti. Nada más te pide libertad. Obteniendo tu libertad y la de los demás, obviamente vas a sentir esa paz. Vas a permitir que la función de Dios se realice y se realice sobre ti, y vas a caminar en dirección al cielo, o puedes caminar en la otra dirección, en la que nadie quiere, ¿verdad? Si quieres estar realmente feliz y en paz, pues recuerda únicamente esto, ¿no? Que lo que Él hace, tú lo haces junto con Él, y tal como lo consideres, así definirá su función con respecto a ti, hasta que lo veas de otra manera y dejes que Él sea para ti lo que Dios dispuso que fuese. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 30. Y la lección nos dice: Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. La idea de hoy es el trampolín a la visión. Por medio de esta idea, el mundo se abrirá ante ti y al contemplarlo, verás en él lo que nunca antes habías visto. Y lo que antes veías ya no será ni remotamente visible para ti. Hoy vamos a intentar un nuevo tipo de proyección. No vamos a tratar de deshacernos de lo que no nos gusta viéndolo fuera. En lugar de ello, trataremos de ver en el mundo lo que está en nuestras mentes, y lo que deseamos reconocer se encuentra ahí. Así pues, estamos tratando de unirnos a lo que vemos en vez de mantenerlo separado de nosotros. Esa es la diferencia fundamental entre la visión y tu manera de ver. La idea de hoy debe aplicarse tan frecuentemente como sea posible a lo largo del día. Cada vez que tengas un momento, repítela lentamente para tus adentros, mirando a tu alrededor y tratando de comprender que la idea es aplicable a todo lo que ves ahora o podrías ver ahora si estuviese al alcance de tu vida. La verdadera visión no está limitada por conceptos tales como cerca o lejos. Para que te vayas acostumbrando a esta idea, trata de pensar a medida que aplicas la idea de hoy en cosas que estén más allá de tu alcance visual, así como en aquellas que de hecho puedes ver. La verdadera visión no solo no está limitada por el espacio ni por la distancia, sino que no depende en absoluto de los ojos del cuerpo. La mente es su única fuente, como ayuda adicional para que te vayas acostumbrando cada vez más a esta idea, dedica varias sesiones de práctica a aplicarla con los ojos cerrados, usando cualquier tema que te venga a la mente, mirando en tu interior en vez de afuera. La idea de hoy es aplicable por igual tanto a lo uno como a lo otro. Entonces, háganlo, aplíquenlo, y Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Tú cierras tus ojos y recuerda, pues, nada más que esto va a ser el trampolín de la visión. Ya sabemos que este ejercicio ya lo hicimos, ya sabemos a dónde nos lleva, pero tal vez se nos ha olvidado también, ¿verdad? Pero pues recordar que Dios está en nuestra mente y Dios está en todo lo que veo. Entonces, ok, qué conflicto puedes tener. Ve esa emoción, ve esa experiencia, ve tu pasado, ve el mío al futuro y aplícale la lección. Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. Y recuerda pues que la verdadera visión no solo está limitada por el espacio ni la distancia, sino que no depende en absoluto de los ojos del cuerpo. O sea que puede haber muchas cosas que traes de tu pasado cargando y que no lo has liberado y que hoy lo puedes liberar. Y con esto finalizamos el tema del día. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. El día de ayer te dije que te iba a estar trayendo juguitos para combatir el alcoholismo y para las personas que ya están dejando o que ya dejaron el alcohol, pues son ideales para que desintoxiquen su cuerpo. También para las personas que tienen problemas de repente, ¿no?, con su hígado, tal vez se les inflama, pues estos juguitos van a ser ideales para ti, ¿ok? Y bueno, la receta: necesitas 2 rebanadas de tomate y un vasito con agua. Así de sencillo lo que vas a necesitar. Si quieres ponerle más jitomate, está bien, un tomate completo podría estar perfecto también. Hay que lavar muy bien el jitomate, cortarlo en rebanadas. Ah, perdón, son 2 tomates, no 2 rebanadas. Perdón. Necesitas 2 tomates cortados en rebanadas. Y vas a colocarlos en la licuadora junto con el vaso con agua. Lo vas a licuar por unos instantes y se recomienda que tomes esta bebida a diario. Así de sencillo, simple. Si quieres ponerle un poquito de limón, y lo puedes hacer, le puedes poner sal también si quieres. Te vas a ver delicioso un juguito de tomate naturalito. ¿Ok? Súper sencillo, prepáralo y dile adiós al alcoholismo. Y esperemos, ¿no?, que de corazón, si tienes problemas con el alcohol, pidas ayuda. Ve a los centros de ayuda de Alcohólicos Anónimos. Es un gran paso que se da. Y obviamente el que cuides de tu salud para que vuelvas a reforzarla más que nada. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día, que se titula Triple Filtro de Sócrates. Triple filtro de Sócrates. En la antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su sabiduría y por el gran respeto que profesaba a todos. Un día, un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo: ¿sabes lo que escuché acerca de tu amigo? Espera un minuto, replicó Sócrates.